Este es un buen punto de encuentro para familiares y amigos y sirve muy bien para socializar, hacer ejercicio y en general pasar un buen día. Es muy amplio y le da mucho el sol y es un buen sitio para estar tranquilo. Es un buen sitio para estar tranquilo, pero también es un buen sitio para hacer deporte con amigos. También es un buen sitio para sacar el perro y, bueno, y tener una tarde tranquila de paseo. Un lugar para disfrutar de las vistas de Sierra Nevada. Es un espacio natural en el cual hay árboles y se puede estar muy tranquilo. También este recorrido tiene tiendas y tiene bares, restaurantes a los que puedes visitar cuando tengas hambre. Está transitado por mucha gente y también está cerca de la comisaría de policía y pasan coches de policía y es seguro. Es un buen lugar para quedar con tus amigos a charlar en los bancos. Es un sitio, un parque que está limpio, no tiene mucha suciedad, hay papeleras por donde puedes depositar la basura. Hay un gimnasio al lado para los que no quieran entrenar aquí, pueden entrenar en el gimnasio. Personas mayores se pueden reunir aquí a tomar el sol y a jugar a la petanca y otras cosas. Es una vía de comunicación, cosa que en Granada es difícil, es todo un corredor verde donde puedes hacer casi un kilómetro atravesando la ciudad. También hay columpios para los más pequeños y que se puedan entretener. Pues creo que no debería desaparecer porque es un sitio muy cómodo para transitar y pasar un rato agradable en tu tiempo libre y estar un poco en contacto con parte de la naturaleza.